Diálogos Divinos 152, volumen 11, lectura 1188 de marzo 6 de 1915. Jesús suspende en parte el estado de víctima de Luisa para dar curso a la justicia. Dice, estando en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús vino por poco. Y como el confesor no estaba bien de salud y habiéndose interrumpido mi estado, no como una vez cuando volvía en mí por la llamada, por la obediencia. Por eso le he dicho a Jesús, ¿qué quieres que haga? ¿Debo permanecer o bien tratar de volver en mí cuando me sienta libre? Y Jesús, hija mía, ¿quieres acaso tú que actúe como antes, que no sólo te ordenaba estar firme, sino que te ataba en tal modo que no podías volver en ti, sino sólo con la obediencia? Es una parte muy demostrativa, Guille, de lo que es el estado de víctima. O sea, siempre, hasta donde vamos, Luisa caía en su habitual estado, y solamente podía volver cuando el sacerdote llegaba y le daba la obediencia de volver, ¿no? Sí. Mientras ella no volvía, mientras ella permanecía en su estado, ella era alma víctima. En el momento en el que cesaba su habitual estado, en ese momento como que quedaba un poquito en stand-by, ahora que se usa mucho esta palabra, sí, en stand-by, el estado de víctima, y Jesús podía libremente castigar. Cuando Luisa se ponía en estado de víctima, entonces Luisa ataba a Jesús y no lo dejaba actuar libremente, ¿no? Entonces aquí el inicio de esta lectura nos está dando la idea de que no había quien le diera la obediencia, porque el sacerdote se encontraba enfermo, ¿no? Y entonces ella se encuentra prácticamente sin saber qué hacer, si podría volver por sí misma después de que Jesús la sacaba, o tenía que esperar, ¿no? En fin. Entonces Jesús, las palabras de Jesús son muy curiosas, porque dice, ¿quieres acaso que tú que actúe como antes, que no solo te ordenaba estar firme? O sea, cuando le decía, sigue, tú eres alma víctima, o sea, continúa con haciendo lo que haces. Dice, sino que te ataba en tal modo que no podías volver en ti sino solo con la obediencia. O sea que Jesús era el que no quería que ese estado se suspendiera hasta que llegara el sacerdote, y eso forzosamente era para demostrar que esta era obra de Dios, ¿no? Sí. O sea, no para, porque si Luisa hubiera podido salir por sí misma, pues se hubiera prestado a muchas malas interpretaciones, ¿no? De histeria, de fingimiento, en fin, tantas cosas. Exacto. Entonces dice, si lo hiciera así, mi amor se encontraría en estrecheces y mi justicia encontraría un obstáculo para desahogarse plenamente sobre las criaturas. Y tú podrías decirme, como me tienes atada como víctima de sufrimiento por amor tuyo y por las criaturas, así yo te ato, en modo de detener a tu justicia para que no se desahogue sobre las criaturas. Así que las guerras, los preparativos que están haciendo otras naciones para ponerse en guerra, terminarían todas en un juego. No lo puedo, no lo puedo. Entonces, si recordamos que el sacerdote estaba enfermo, sí, entonces Luisa no, si hubiera Jesús querido seguir con la misma actitud que antes, no, Luisa no hubiera salido de su habitual estado. Y eso hubiera restringido la libertad de Jesús. Bueno, no la libertad, sino se hubiera visto más, con más facilidad de castigar a las criaturas al ya no haber el intermedio que es el alma víctima, ¿no? Entonces, por eso es que ahora la deja libre para que ella salga. Y algo que también me parece importante recalcar, las guerras, los preparativos de guerra son castigos, Guille. Que esto ya lo habíamos comentado en alguna ocasión. O sea, hablando de las revoluciones, no sé si recuerdes. Sí, ¿cómo no? Sí, entonces, las guerras y todo lo que el hombre aparentemente hace por sí mismo no es más que un castigo. Y no es que Dios mande la guerra, porque también eso hay que interpretarlo, sino que se aleja un poco del hombre, le quita la gracia, para que ahora el hombre se desahogue y se desfogue totalmente sobre el propio hombre, que ya sabemos que es el peor depredador del hombre, es el mismo hombre, ¿no? Es el mismo hombre. Así es. Y luego dice, a lo más, si quieres estar tú o te quiere tener el confesor, si así lo hacen, tendré alguna consideración por Corato. Le evitaré alguna cosa. Pero mientras tanto, las cosas van avanzando más. Y mi justicia quiere que no estés más en este estado para poder de inmediato mandar otros flagelos y así hacer entrar a otras naciones en guerra y humillar la soberbia de las criaturas, porque donde creen que habrá victorias, encontrarán derrotas. Dice, ah, mi amor llora, pero mi justicia exige su satisfacción, hija mía. Paciencia. Entonces, si tú quieres permanecer, evitaré en algo castigos a Corato, que es donde estás tú. ¿Sí? Pero no todo. Y luego otra cosa que es importante para tenerlo siempre en mente, Dios es un perfecto equilibrio. El amor llora por todo lo que va a suceder, pero la justicia quiere su equilibrio, ¿de acuerdo? Exige su satisfacción. Entonces Dios no se puede desequilibrar, no se puede ir solamente del lado del amor, ni del lado de la justicia, debe estar parejo para que el equilibrio divino no se pierda. Dice, y habiendo dicho esto, ha desaparecido. Pero ¿quién puede decir cómo quedé? Me sentía morir porque si salgo por mí sola de mi estado, podría pensar que yo habría sido la causa de hacer aumentar los flagelos y por lo tanto de hacer entrar a otras naciones en guerra, especialmente a Italia. ¡Qué dolor! ¡Qué pena! Sentía todo el peso de la suspensión de mi estado por parte de Jesús y pensaba entre mí, ¿quién sabe? Tal vez Jesús no permite que el confesor esté bien para poner en guerra a Italia. ¿Cuántas dudas y temores? Y habiendo salido por mí misma de mi estado, he pasado una jornada de lágrimas y de intensa amargura. Qué difícil ha de haber sido para Luisa estas situaciones. Ella Sí, cómo no. que tanto le dolía el ver lo que sucedía con el hombre y lo que le sucedía a Jesús por los castigos, porque eso es otra cosa, ¿no? No solo el hombre sufre, sino Jesús sufre al ver los castigos que la justicia divina manda. Pero, en fin. Y Luisa se siente ya atrapada. Así es. 11:89, marzo 7 de 1915. castigos. Los hijos de la iglesia serán sus más fieros enemigos. Dice, el pensamiento de los flagelos y de que yo los pudiera fomentar por salirme de mi estado, me traspasaba el corazón. El confesor continuaba sin estar bien, y yo rezaba y lloraba, y no sabía decidirme. El bendito Jesús venía como relámpago, y huía y me dejaba libre. Finalmente, movido a compasión, vino y compadeciéndome y acariciándome, me dijo, «Hija mía, tu constancia me vence. El amor y la oración me atan y casi me hacen guerra. Por eso he venido a entretenerme un poco contigo, no pudiendo resistir más». Curiosas. Bueno, a mí todo me parece curioso. Qué bárbaro. ¿Qué tal? Pues así es. Dice, tu constancia me vence. Esa constancia que debemos tener siempre para con Dios. Aún a pesar de que parezca que el cielo está cerrado para nosotros. Exacto. Debemos ser constantes. Y esa constancia es lo que lo vence, ¿no? Dice, esta constancia, el amor y la oración me atan. Dice, y casi me hacen guerra. Por eso he venido a entretenerme un poco contigo, no pudiendo resistir más. Esas palabras son curiosas, porque es no pudiendo resistir más, ¿a qué? Al amor. Claro. Porque la guerra que se le hace a Dios, a Jesús, es una guerra de amor. Y entre más el alma lo esté amando, deseando y buscando, es una guerra que él no podrá resistir y tendrá que venir a estar con su criatura, ¿no? Sí. Así que creo que vale la pena entenderlo. Jesús puede llegar al punto de no resistir más. Y eso gracias al amor de la criatura y a la constancia en amarlo. Claro, y lo que tú decías ahorita, ¿no? Ese sufrimiento de pensar o sentir que el cielo se ha cerrado para mí, que soy tierra, mi alma es tierra, creada para ser paraíso terrenal de Dios, ¿no? Pues esa idea de que el cielo se ha cerrado para mí me habla de una sequedad, de un desierto, ¿no? Y en ese momento de sequedad, de desierto, pues la constancia adquiere un valor inmenso para Dios. Claro. Es el fuego sin humo. Ajá. Del que habla en alguna ocasión, ¿no? Cuando, ¿sí? Cuando yo hago las cosas, rezo, me pongo en la presencia de Dios, cuando estoy fervoroso, pues es bueno, claro que sí, pero lleva el humo de la satisfacción propia. ¿Sí? Porque estoy haciendo lo que yo quiero, ¿no? Cuando ¿sí? no estoy en ese punto, o cuando no tengo el aliciente de sentirme junto con él, entonces me tengo que forzar, tengo que hacer un esfuerzo por quitar lo mío, y ese fuego es sin humo, no lastima los ojos. En fin. Entonces continúa Jesús y le dice, pobre hija, no llores, heme aquí todo para ti. Paciencia, ánimo, no te abatas. Si tú supieras cuánto sufro, pero la ingratitud de las criaturas a esto me obliga. Los pecados enormes, la incredulidad, el querer casi desafiarme, y todo esto es lo menos. ¿Cuánto sufro? ¿Por qué sufre? Por los castigos, Gui. Por lo que el hombre sí. tiene que sufrir, por su negación, por su incredulidad, por todo lo que el hombre hace, Ahora él tiene que de alguna manera permitir los castigos, pero esos castigos lo hacen sufrir a él, ¿no? Y entonces esto que sigue también es tremendo, ¿no? Es la incredulidad, el querer casi desafiarme. Y todo esto es lo menos. Si te dijera de la parte religiosa, cuántos sacrilegios, cuántas rebeliones, cuántos que se fingen hijos míos y son mis más encarnizados enemigos. Estos fingidos hijos son usurpadores, interesados, incrédulos. Sus corazones son cloacas de vicios y estos hijos serán los primeros en desatar la guerra contra la iglesia y buscarán matar a su propia madre. Oh, cuántos están ya listos para desatarla. Y de veras, cuando sufrimos ataques o sufrimos cualquier agresión por las personas, nos duele, por supuesto. Pero cuando esos ataques, esas agresiones, esos desprecios son llevados a cabo por tu familia, duele muchísimo, ¿no? Y a eso se está refiriendo Jesús. O sea, a la parte religiosa, ¿sí? Y yo pienso que no es nada más la parte de los consagrados, o sea, sacerdotes, religiosas, sino a todos los que pertenecemos a la iglesia. Claro. O sea, el mundo le manda ofensas a Jesús, sí, todos, ¿sí? Pero los que no se proclaman como hijos de él, o sea, los que no pertenecen a su iglesia, los que de alguna manera no creen en nada o creen en otros dioses, bueno, eso ya está por descontado. Pero ahora se refiere a lo que le hacemos nosotros, que somos los que pertenecemos a su iglesia. A los que nos está alimentando, ¿verdad? Así es, porque la iglesia, bueno, pues es, ya sabemos, la conforman tanto los laicos como la jerarquía, ¿no? Sí. Entonces, sé cuántos que se fingen hijos míos y son mis más encarnizados enemigos. Estos fingidos hijos son usurpadores, interesados, incrédulos. Sus corazones son cloacas de vicios. O sea, son palabras que nos describen perfectamente a cualquiera de nosotros. Sí. Y cuando esto se aplica a los consagrados, pues entonces el dolor de Jesús debe ser mucho más intenso, ¿no? Claro, y el nuestro también. Dice, y estos hijos serán los primeros en desatar la guerra contra la iglesia y buscarán matar a su propia madre. Dice, oh, ¿cuántos están ya listos para desatarla? Bueno, dice, por ahora la guerra es entre gobiernos, naciones, pero dentro de poco harán guerra a la iglesia. Y sus más grandes enemigos serán sus propios hijos. Mi corazón está lacerado por el dolor, pero a pesar de esto, tolero que pase esta borrasca y que la faz de la tierra, las iglesias, sean lavadas por la sangre de aquellos mismos que la han ensuciado y contaminado. Bueno, creo que definitivamente está hablando de una actualidad, ¿no? De una actualidad en donde primero la guerra era entre naciones y ahora la guerra se la hacemos a la iglesia. Y esto viene de hace muchísimos años. Una guerra a la iglesia donde se la ha marginado, donde se le ha ido acotando, acotando, acotando para que no pueda ya moverse. se le ha quitado incluso libertad, que aunque parece en países libres, como sería México, pero se le ha quitado libertad, libertad de expresión, ¿sí? Libertad política, libertad, en fin. Y se le ha ido encajonando hasta el punto de que ya es prácticamente objeto de burla. O sea, incluso para nosotros. O sea, nosotros somos los que hemos hecho esto, ¿no? ¿Cómo hemos marginado a la iglesia diciendo no me importa lo que piense, lo que me digan, yo hago lo que quiero? Yo sigo siendo adúltero, yo sigo robando, yo sigo siendo envidioso, yo sigo faltando al respeto a mis padres, yo sí, ¿sí? Simplemente así. Es que el padre dijo, no, a mí lo que el padre dijo no me interesa, yo hago lo que yo quiero. Yo tengo mi conciencia y yo ante Dios. Es mi vida. Es mi vida, la multiplicidad de sectas. O sea que cada día son más y más y más y más y más. ¿Qué es lo que provoca una secta? Simplemente personas que lo único que quieren es su propio gusto. No les interesa estar atados a algo que no les conviene o que no quieren, y entonces se liberan de eso y hacen su propia iglesia. O personas que van buscando sus propios beneficios, económicos sobre todo. La religión es uno de los negocios más fabulosos que existe. En fin, tantas y tantas cosas, Guille. Entonces, luego Jesús le dice, también tú únete con mi dolor, reza y ten paciencia mientras ves pasar esta borrasca. Pero ¿quién puede decir mi dolor? Dice Luisa, me sentía más muerta que viva. Sea siempre bendito Jesús y sea hecho siempre su santo querer. 1190, abril 3 de 1915. La divina voluntad es como cielo y sol del alma. Dice, mi siempre amable Jesús continúa viniendo de vez en cuando, pero sin cambiar su actitud de amenazas y de flagelos. Y si tarda en venir, viene con un aspecto que da piedad. Cansado, desfallecido, me atrae hacia él y me transforma en él. Luego entra en mí y se transforma en mí. Esto hay que subrayarlo, esta última partecita, ¿no? Me atrae hacia él y me transforma en él. Luego entra en mí y se transforma en mí. O sea, ¿de qué nos está hablando? De una fusión total. Él en mí, yo en él, pero fundidos, transformados. ¿Haciendo qué? Haciendo, híjole, suena muy difícil, pero digo muy difícil de comprenderlo, ¿no? Pero él dice, para hacer una sola cosa, y quiero dejarlo así como lo dice él, una sola cosa. Dice, quiere que yo bese una por una sus llagas, que las adore y repare. Y después de que se ha hecho aliviar su santísima humanidad, me dice. O sea que todo esto sirve para aliviarlo, aliviarlo de ese sufrimiento que nos han ido narrando, ¿no? Hija mía, hija mía, es necesario que venga a ti de vez en cuando a tomar reposo, a hacerme aliviar, a desahogarme. De otra manera, al mundo lo haría devorar por el fuego. Y esto me recuerda alguna vez que él le dice a Luisa que nunca ha dejado de haber almas víctimas, que si por 15 minutos, algo así, ¿no? De tiempo, Sí, 15 que minutos, no sí. hubiera un alma víctima en la tierra, en ese momento el mundo acabaría. porque su justicia se descargaría toda contra la humanidad. Y esto nos debe poner en el punto de valorar un poco más lo que es un alma víctima, Guille. Y si valoramos lo que es un alma víctima, ahora debemos valorar también el oficio que el alma que vive en la divina voluntad tiene por default, como se dice. Porque el alma que vive en la divina voluntad es alma víctima. ¿Sí? Sí. Bueno. Y sin darme tiempo para decirme nada, huye. Ahora, esta mañana, encontrándome en mi habitual estado y tardando él en venir, pensaba entre mí: ¿qué habría sido de mí en estas privaciones de mi dulce Jesús si no fuera por el santo querer divino? ¿Quién me habría dado vida, fuerza, ayuda? Oh santo querer divino, en ti me encierro, en ti me abandono, en ti reposo. Aquí, bueno, son altos y bajos de Luisa, ¿no? Pero en este punto ya como que comprende perfectamente que el querer divino, o sea, es algo más allá de la presencia de Jesús, ¿sí? Y esto nos debe ir sirviendo como una enseñanza, que lo importante es el querer divino. O sea, unirnos a los actos divinos, al acto único de Dios. Y ese acto único encierra a Jesús. Y no solo encierra a Jesús, encierra al Padre, encierra al Espíritu Santo, encierra incluso a la Virgen María por la unidad de vida claro. que ellos tienen. Entonces dice: ah, todos me huyen, también el sufrir y también el mismo Jesús, que parecía que no sabía estar sin mí. Solo tú no me huyes, oh querer santo. Te ruego que cuando veas que mis débiles fuerzas no pueden más, muéstrame a mi dulce Jesús que se esconde de mí y que tú posees. Oh querer santo, te adoro, te beso, te agradezco, pero no seas cruel conmigo. Y mientras así pensaba y rezaba, me he sentido investir por una luz purísima y el querer santo, develándome a Jesús, me ha dicho. Y aquí se personaliza al querer santo, ¿no? Sí. Y yo me pregunto, ¿en quién lo personaliza? Pues en Jesús. No. Yo creo que no. Porque dice: y el querer santo, develándome a Jesús, me ha dicho. Ya, el Padre. Podría ser el Padre. O podría ser la divinidad. Y bueno. Y todos dirán: pues que no es lo mismo. No. Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. El Padre es Dios, sí. El Hijo es Dios, sí. El Espíritu Santo es Dios, sí. Pero el Padre no es el Hijo no es el Padre, el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo, y viceversa. Entonces, la divinidad, de alguna manera, es la que forma la unidad de las personas. La vida divina, sabemos que son los actos divinos. Y los actos divinos es el querer divino. Divino, ¿sí? Entonces, simplemente juego de palabras, pero dejamos así, al azar, quién le habla. Pero estamos hablando de la vida divina, ¿sí? Dice: y el querer santo, develándome a Jesús, me ha dicho: hija mía, el alma sin mi voluntad habría sido como la tierra si no hubiera tenido ni cielo, ni estrellas, ni sol, ni luna. La tierra por sí misma no es otra cosa que precipicios, montañas, aguas, tinieblas. Si la tierra no tuviera un cielo, un sol encima de ella para alumbrar al hombre el camino, para hacerle conocer los diversos peligros que la tierra contiene, el hombre iría al encuentro ahora de precipitarse, ahora de ahogarse. Pero el cielo le está encima, especialmente el sol, el cual en su mudo lenguaje dice al hombre: mira, yo no tengo ojos, ni manos, ni pies. Sin embargo, soy la luz de tu ojo, la acción de tu mano, el paso de tu pie. Y cuando debo iluminar otras regiones, te dejo el centelleo de las estrellas y la claridad de la luna para continuar mi oficio. Ahora, habiendo dado al hombre un cielo para bien de la naturaleza, también al alma, siendo ésta más noble, le he dado el cielo de mi voluntad, porque también el alma contiene precipicios, alturas y barrancos, cuáles son las pasiones, las virtudes, las tendencias y otras cosas. Y esto es, no voy a decir interesante, voy a decir curioso. ¿Sí? Sí. Es muy curioso porque en ocasiones se toma al alma como una prisionera del cuerpo. ¿Sí? Sí. Y a veces hasta las frases, ¿no? ¿Qué estás haciendo, Guillermina? Estás condenando tu alma. Sí. ¿Qué idea me da eso? Que tu pobre alma es víctima. Sí. Víctima de tu naturaleza humana, de tu inteligencia, de todo. ¿Sí? Sí. Qué terrible equivocación, ¿no? Digo, terrible, terrible, de veras. Porque ponemos el punto en donde no lo debemos poner. Por lo tanto, la guerra que debemos hacerle a nuestros vicios la enfocamos a donde no está el enemigo. No sé si me voy explicando. Sí. Los precipicios de los que habla, o sea, primero dijo la tierra sin cielo, sin el sol, está llena de precipicios y el hombre se caería. Estaría continuamente en caídas, ¿no? Porque le faltaría la luz. Y ahora dice que pone un cielo en el alma, ¿sí? Y ese cielo es el cielo de su voluntad. Porque dice, también el alma contiene precipicios, alturas y barrancos, cuáles son las pasiones, las virtudes, las tendencias y otras cosas. Y esto ahora se nos hace ya muy lógico porque ha sido repetirlo y repetirlo y repetirlo. En el alma están las tres potencias del alma. Bueno, se llama, por eso se llama así, ¿no? Las pasiones la ahogarán y las alturas de las virtudes se cambiarán en abismos. Así que como en la tierra sin el cielo estaría todo en desorden e infecundo, así el alma sin mi voluntad. Bueno, creo que conviene seguir comentando esto. En el alma están las tres potencias del hombre: memoria, inteligencia y voluntad. Entonces, todo lo que salga, todo lo que tengamos de razonamiento, de inteligencia, de recuerdos, de intenciones, de deseos, de todo, sale del alma, no sale del cuerpo. Sí. ¿Sí? Y esto lo digo así cuerpo en el sentido global, pero vamos a especificarlo, no sale de mi cerebro, porque generalmente también separo mi cerebro de mi alma. Y si yo pienso es por el alma, ¿sí? Tengo una inteligencia animal, sí, que me sirve, tengo un cerebro que me sirve para cosas, o sea, para, ¿cómo diríamos? Para poderme desarrollar o poderme mover en este mundo material. Y sobrevivir. Así es, pero hay que recordar que dones del Espíritu Santo, hay tres que son esenciales, que son sabiduría, inteligencia y ciencia. Y esa sabiduría, esa inteligencia y esa ciencia me dan conocimiento de las cosas de Dios, relación entre las cosas creadas y Dios, y la ciencia, que es el uso de las cosas creadas. Entonces, si tomo en cuenta esto, que es un don del Espíritu Santo y que es un don que está puesto en mi alma, entonces debo entender que todo lo que se desarrolle en mí es el alma, no el cuerpo. El cuerpo sigue al alma. El cuerpo le sirve al alma para degradarse o para elevarse. Las montañas que habla del alma son las virtudes. Los precipicios son los vicios. Pero si no hay un sol, entonces me caigo fácilmente en estos precipicios. Y es más fácil caer que elevarse. O sea, caer es casi natural por la fuerza de gravedad, la fuerza de gravedad de mi naturaleza física, que está regida por instintos. Hay que recordar que tenemos en nosotros parte de la naturaleza vegetal, parte de la naturaleza animal, y la naturaleza animal se rige por instintos, ese es su punto de acción, y yo también lo tengo, pero siempre la naturaleza, o sea, depende de cuál sea, debe estar regida por algo superior, y en nosotros los instintos deberían estar regidos por la razón. Pero entonces los precipicios es caerme en lo natural. Y digo que es más fácil por la fuerza de atracción. Yo suelto una piedra y jamás se va hacia arriba. ¿Sí? Siempre tiende al centro de la tierra. Yo suelto a mi alma y siguiendo la misma ejemplo, se va hacia el precipicio, que sería hacia los vicios, a lo natural. Jamás hacia lo espiritual, que es lo que me elevaría. Pero para elevarme necesito esfuerzo. Igual que Mira. para subir a una montaña necesito esfuerzo físico. Aquí para subir a una altura de virtud necesito esfuerzo espiritual. Claro, ¿Sí? muy claro. Entonces creo que es importante aclarar esto. Nunca, Sí. nunca, nunca es el cuerpo el que me lleva al mal, sino es mi alma viciosa que usa al cuerpo para entregarse a sus pasiones. ¿De acuerdo? Sí. Sí, muy interesante y muy claro. Dice ahora, si el alma se quita de debajo del cielo de mi voluntad, no hará otra cosa que precipitarse de culpa en culpa. Y eso es, como dijimos, es lo lógico, ¿no? Bueno, entonces, incluso, o sea, las alturas de las virtudes se pueden cambiar en vicios. Si hay ausencia de luz, ausencia de divina voluntad en nosotros. Dice así que como en la tierra sin el cielo, estaría todo en desorden e infecundo, así el alma sin mi voluntad. 1191, abril 24 de 1915. ¿Cómo lo que sufrió Jesús en la corona de espinas es incomprensible a la mente creada? Mucho más dolorosos que aquellas espinas se clavaban en su mente todos los malos pensamientos de las criaturas. Si encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando cuánto sufrió el bendito Jesús al ser coronado de espinas. Y Jesús, haciéndose ver, me ha dicho: hija mía, los dolores que sufrí son incomprensibles a mente creada, pero mucho más dolorosos que aquellas espinas se clavaban en mi mente todos los pensamientos malos de las criaturas. De modo que de todos estos pensamientos de las criaturas, ninguno se me escapaba. Todos los sentía en mí. Así que no solo sentía las espinas, sino también el horror de las culpas que aquellas espinas clavaban en mí. Sabemos que todos los sufrimientos y los dolores de la pasión de Jesús tienen un significado hacia la culpa de nosotros, ¿no? Creo que las espinas es uno de los dolores y de los sufrimientos más fáciles de poder interpretar. Una corona de espinas en la cabeza equivale a pensamientos, a malos pensamientos, ¿sí? Sí. Tenemos la experiencia de lo que es una espina. Y me puedo imaginar perfectamente lo que una corona de espinas haría en mi cabeza. Y hasta se me, como dicen, se me enchina el cuerpo de pensarlo, ¿no? Eso es una experiencia que yo, a la que yo tengo acceso. Sí. Muy difícil pensar en cuanto a qué significaría de dolor un mal pensamiento, porque no tengo mucha experiencia en esto. Algo más o menos entreveo, por ejemplo, cuando un ser querido piensa mal de mí, o sea, cuando un hijo, cuando una hija, un esposo, una esposa, un padre, una madre o un amigo muy querido piensan mal de nosotros. Sí. Y eso me duele, pero es algo más o menos que tengo un poquito de idea de lo que puede ser, pero si es ajeno, no me interesa. Y eso también va de acuerdo a la sensibilidad de cada persona. Hay personas a las que no les importa, entonces no pueden tener esa experiencia de dolor. Pero ahora yo me pregunto, ¿qué sufrimiento podríamos tener nosotros si en un momento dado el pensamiento de nosotros no pudiera salir, no se pudiera expresar? A ver si lo explico mejor. San Ignacio de Loyola hace un parangón del infierno en una persona que está encerrada en sí misma. O sea, puedes pensar, pero no hay forma de sacar ese pensamiento. Puedes hablar, pero no hay forma de sacar la palabra. Puedes ver, pero no hay forma de ver. Puedes oler, pero no hay forma de oler. O sea, es un encerramiento en ti y que no hay forma de salir. Creo que esto podríamos tener una idea un poquito más cercana del dolor que significaría y de la desesperación. Ahora imaginemos un poco más allá, ¿qué sería el dolor de no ser lo que eres? De no ser. Ese dolor no tengo la menor idea. Y ese es el dolor de las espinas de Jesús, Guille. El dolor de no ser lo que se es, sino ser lo contrario. Él es Dios y el mal pensamiento es el no Dios. Es ese ser Dios pero encerrado, por eso puse ese ejemplo. Es un infierno para Dios no poder darle salida a lo que es y tener que sufrir lo que no es. O sea, y el mismo ejemplo, que la misma forma que usa San Ignacio en sus ejercicios para comparar al infierno, ese es el dolor de Jesús con la corona de espinas. Y con todos, ¿no? Pero ahorita estamos en las espinas. Sí. Los malos pensamientos equivalen a la ausencia de Dios. Y esos pensamientos se clavan en la cabeza de Jesús, o sea, en su cerebro, es el símbolo. Y ahora su cerebro ya no piensa más lo que es, sino tiene que cargar con lo que no es. Y tiene que tenerlo como propio, porque si no, no lo hubiera podido sufrir. Por eso la Escritura nos dice, se convirtió en pecado. ¿Sí? Se convierte en... Debe ser pavoroso lo que está... Pues el infierno, como dices bien. El infierno. Sufrir lo que no se es y dejar de ser lo que se es. En fin, dice, sino también el horror de las culpas que aquellas espinas clavaban en mí. Y probablemente así podamos entender un poquito la pasión de Jesús. El horror de las culpas. Si entonces traté de ver al amable Jesús y veía su santísima cabeza circundada como por una corona de espinas que le salían de dentro. Curioso también, ¿no? Sí. No entraban de fuera, sino salían de dentro. ¿De acuerdo? Uh-huh. O sea, ¿de dentro de dónde? Si él estaba tomando nuestras vidas, nuestras culpas, las tomaba, las asumía como si fueran de él para poderlas pagar como si fueran de él. Entonces, toda esa culpa salía de él. Y ese es el horror que Jesús siente. Por eso a veces le dijo a Luisa, los sufrimientos de mi pasión externa eran alivios a los sufrimientos internos, ¿no? Dice, una corona de espinas que le salían de dentro. Todos los pensamientos de las criaturas estaban en Jesús, y de Jesús pasaban a ellas, y de ellas a Jesús, y en él quedaban como concatenados juntos. Oh, cómo sufría Jesús. Después ha agregado, valiosísima esta observación que hace Luisa, y perdón por detenerme tanto, pero... Ay, no, no, al contrario, gracias, pues gracias por eso. O sea, ese pensamiento, sabemos que todos los actos de las criaturas, todos, incluidos los pensamientos, primero fueron hechos por él. Sí. O sea, desde toda la eternidad. Por eso es que en la Escritura se nos dice que debemos ejercitarnos en obras buenas preparadas por Dios desde toda la eternidad. Porque esto ya fue hecho por por el Verbo, por Jesús. Sí. ¿Sí? Entonces, es primero salen de Jesús. Dice, veía, dice, todos los pensamientos estaban en Jesús y de Jesús pasaban a ellas. Y de ellas a Jesús, Guille. O sea que el pensamiento hecho, creado por Dios para nosotros, para ejercitarnos en ellos, lo tomamos nosotros, criaturas, y los hacemos como queremos, no como debemos. Entonces borramos prácticamente, es una tachadura, una tachadura en el libro que Dios ha escrito para nosotros. Y entonces eso es lo que le ponemos a Él. Por eso es que es el movimiento de Jesús, salen para la criatura se lo regresa a Jesús, ¿sí? Y quedaban unidos. Por eso es que Jesús toma como propio mi vida. No podría ser de otra manera. Jesús no puede venir a morir nada más como un héroe nacional, a ofrendar su vida por mí. No, sufre mi vida, o sea, la toma, la asume, la vive. O sea, todo lo que yo soy lo vivió Él, el horror de lo que soy lo tuvo que vivir Él. Y eso es lo enorme de la pasión de Jesús y lo que nunca hemos comprendido. Y por eso es que decimos, no, yo hago de mi vida lo que yo quiero. No, Jesús, bueno, Él sufrió porque Él quiso. O sea, expresiones como esas que se oyen a cada momento. Sí, ¿no? ¿Y yo qué tengo que ver con la pasión de Jesús? No, tengo que ver porque Él me asume. Porque yo tomé lo que Él hizo para mí, pero lo transformé en lo contrario de lo que Él hizo. Y se lo puse a Él para que lo viviera Él. O sea, como para decirle, órale, para que veas quién soy yo. Y lo asumió, lo llevó a donde debería de haberlo llevado, que es a la muerte. Y entonces en Jesús se está cumpliendo la sentencia del paraíso. Irremediablemente morirás, y una muerte espiritual, ¿eh? ¿Sí? Jesús tuvo que sufrir la muerte de los condenados. Y Jesús tuvo que sufrir ya no la muerte, sino el sufrimiento de todos aquellos que se arrepienten. Pero a final de cuentas, el sufrimiento es espiritual. Y debido a este movimiento pavoroso, ¿de pues veras? Es que pavoroso. Y todo este movimiento que vas describiendo tan claramente, pues encierra todo, pues toda la creación de Adán y Eva, todo el proyecto de Dios. Oh, clarísimo, clarísimo. O sea, queda todo ahí encerrado y claro. Jesús había hecho nuestras vidas, por eso el proyecto de Dios, el deseo de Dios es que viviéramos a su imagen y semejanza, porque ya lo teníamos, ya estaba hecho. Así de es. Alguna manera. Y como tú dices, lo tomamos, lo desgarramos, lo enlodamos y se lo echamos en la cara. No, ojalá y se lo echáramos en la cara, Guille. Porque lo más quería decir, guácale, se limpiaría y listo. Ah. No. Se lo echamos encima. No, se lo ponemos como vida. Como vida, yeah. Igual que Él me quiere dar su voluntad como vida, Él quiere ser mi vida, ahora yo juego al Creador y yo le doy mi aliento a Él como vida para que la viva Él. ¿Sí? Ese es el punto, no es ofensa, no es echarle en cara, no, es ponérselo como vida para decirle, mira, tú eres Dios, pues ahora te vas a vivir como demonio. ¿Sí? Ese es el sufrimiento de Jesús. Está clarísimo, como lo dices, solo que yo en lo personal tengo la idea de que mi vida, mis actos, pues es mi vestido. Exacto. Y tal vez, pues a eso yo me refería, a este vestido mío, que es tuyo para ponérmelo yo, lo destrozo, lo ensucio, lo desgarro, y ahora te lo pongo a ti como vestido, o sea, mi vida, justamente. Terrible, ¿verdad? De veras terrible. Terrible, terrible, pero qué importante que lo hayas mencionado, que lo hayas puesto aquí a la luz. Yo pienso que nos hace más conscientes, un poco más conscientes de, como tú dices, de qué es mi vida y qué es la pasión de Jesús y qué es lo que Jesús me había dado antes de, pues, de escoger mi voluntad en lugar de la suya. Así es. Está terrible, pero es bellísima la, pues, la expresión de lo que acabas de, valga la redundancia, de expresar. Dice, oh, cómo sufría Jesús. Después ha agregado, hija mía, solo las almas que viven en mi voluntad pueden darme verdaderas reparaciones y endulzarme espinas tan punzantes. Porque viviendo en mi voluntad se encuentra en todas partes, y ellas, encontrándose en mí y en todos, descienden en las criaturas y suben a mí y me traen todas las reparaciones y me endulzan y hacen cambiar en las mentes las tinieblas en luz. Ahora se entiende por qué el alma que vive en la divina voluntad puede aliviar a Jesús, porque tomamos todas esas vidas y ahora, igual que la criatura transformó la vida divina en vida humana, o diríamos demoníaca, para regresársela a Jesús, ahora, antes de que le llegue a Jesús, la toma el alma que vive en la divina voluntad, la rehace como vida divina y se la entrega a Jesús como vida divina. Ahora ya no le entrega espinas, le entrega lo que él quiso vivir. Se le está quitando el sufrimiento, esa vida humana o demoníaca que le pusimos para que lo aliente, y le estamos dando lo que él es, darle Dios a Dios. Exacto. Dios a Dios. Y por eso es que vivir en la divina voluntad es un intercambio de vida. Pero de vida ahora divina. ¿De acuerdo? Porque vivir en la santidad humana es vivir la pasión. Y esa es otra enorme diferencia. Vivir en santidad humana es vivir la pasión de Jesús. Hacer uso de la pasión de Jesús, hacer uso de todo el amor divino que viene a tomar mi vida humana, se la pone, la encierra en sí, la lleva al cadalso. ¿Sí? Pero yo le sigo dando vida humana y él me da dones. En la santidad divina, él me da vida divina y yo le regreso vida divina. Y no por mí, sino por todos. Esa es la enorme diferencia. La santidad divina no es para el hombre, es para Dios. Sí. Y aquí otra vez, la finalidad de la creación no es para el hombre, es para Dios. Guille, se nos acabó el tiempo. Ay, sí. Y bueno, maravilloso, maravilloso este diálogo. Y como siempre, gracias a Dios por ti, Salvador, y esa disposición que siempre tienes de compartir esa luz, pues te la agradecemos todos. Dios te multiplique, y nos veremos en el siguiente diálogo. ¿Cómo no, Guille? Hasta luego. Hasta luego.